Muchas gracias, Motorman. 5:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí en directo poniendo calles para que ahora cuando aparezca Herrera esté todo aquí ya preparado. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Te gusta a ti la cara del cerdo? Sí. La jeta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cómo me he puesto en Salamanca, en la viga, a cara de cerdo, a cara de marrano, me decía el dueño? Sí, sí, sí, la careta, sí, sí. La careta, pero qué cosa más deliciosa, en ¿no? En Cataluña la llaman las galtas, en fin, cada sitio tiene su qué, ¿eh? Es maravillosa. Aquí el secreto que tenían en la viga es que el hombre este no la freía, lo metía en el horno. Ah, caramba. Entonces, no estaba nada grasienta y nos hemos puesto, de verdad, bueno, lo hemos pasado. Hay que darle un poquito de agua, ¿eh? Hay que darle una cocción, uh-huh, para quitarle toda la espesura que tiene de, ¿sí?, de porquería, uh-huh, y luego ya utilizarla, freírla o fin, lo que tú quieras, uh-huh, sí, sí. Qué grande. Pues la verdad que hemos disfrutado un montón de Salamanca. Herrera, hoy vamos a acordarnos de un gran disco que es el The River de Bruce Springsteen. Es que este año, este disco está cumpliendo 41 años, Herrera. Esto es una joya musical. Sí, sí, fíjate, 41 años, yo estaba ahí. Este disco es, a todo aquel que le guste el rock, este disco hay que tenerlo en casa, ¿eh? Sí, sí, disco doble maravilloso, uh-huh, lleno de cosas rompedoras, uh-huh. Finalizaba los 70 o empezaba los 80, yo ya no sí, lo sé. Sí, sí, comenzaba los 80. Pero estaba así, en el límite de las cosas, mm, y él venía de haber rodado y grabado el Gorturrón, que era lo más de lo más. Sí. Bueno, pues fíjate, mm-hmm, fue capaz de repetirlo con esto. Es verdad, y sobre todo que estaba muy orgulloso de la banda que tenía, se encontraba seguro en los escenarios, se encontraba también muy seguro a la hora de relacionarse con la compañía discográfica, y este disco yo creo que fue la confirmación de que tenía mucho que aportar a la música a nivel mundial. Mm-hmm. Te acabo de mandar un WhatsApp para que veas una cosita que ayer le prepararon a Pedro Sánchez y no le salió muy bien. Es digno de que lo veas y que lo escuches. Porque para que veas cómo están maquillando todo lo que está alrededor y sucede alrededor de Pedro Sánchez. Y cuando algo no sale mal, son capaces hasta de regañarte. Lo tienes que visualizar, ¿eh? Porque te va a gustar. Luego, otra de las grandes canciones de este disco de River, de Bruce Springsteen, este es Sherry Darling. Me parece una auténtica joya. Sherry Darling, maravilloso. Preciosa. ¿Has podido ver lo que te mandaba, Herrera? Sí, bueno, Sánchez le pregunta a un niño cómo van los estudios. Exacto. Y los padres le dicen, pues estupendo, porque puedes suspender todas y da igual. Claro, correcto. Claro, y se va y le abuchean. Claro, y le abuchean y enseguida va alguien del séquito de Pedro Sánchez y le dice a la gente, le dice, no habíamos quedado que no le ibais a abuchear. Sí, sí, sí. Es que es de película, Herrera, es de película. Bueno, hoy vamos a recordar también a otro de los grandes que se nos iba en el 2017, pero yo creo que Chuck Berry también nos ha regalado joyas musicales súper importantes. Y este You Never Can Tell es una de sus grandes obras maestras. And now the young monsieur and madame have run the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Bueno, Herrera, te quedas tú al frente, te paso los testigos ahora mismo, ¿eh? Bueno, y pásame el texto también, que hoy estoy malísimo, y mira cómo... Pues te vi, no sé si...